Continuamos entre mate y mate, ya lavadísimo a esta hora, que va a ser el mejor de los casos. Nos vamos a los tribunales de Cosquín, porque hoy estuvo declarando el intendente, secretario de gobierno, trabajadores municipales por las quemas en el basural. Está Luciana Agliardo, presidenta de Conciencia Solidaria, también parte de los programas que se emiten aquí en esta radio. Luciana, buen día. Buen día, Fede, ¿cómo les va? Bien, bueno, con mucha preocupación. Estábamos siguiendo lo que está pasando en el Consejo Deliberante también. Después vamos a recorrer esto seguramente. Contanos un poco qué anda pasando por ahí, ¿cómo fue? Bueno, mira, en este momento, aparentemente, el intendente Gabriel Buffoni está declarando. Hace un rato también llamaron a los otros dos imputados, que eran los dos trabajadores del basural, Hernández. Y bueno, lo interesante de todo esto es que el fiscal nos pudo atender, estuvimos hablando con los vecinos y desde Conciencia Solidaria por el tema de la causa, y en síntesis lo que nos sugirió, como bueno, ya habíamos planteado, ya sabíamos que iba a ir por este derrotero, del tema de constituirnos como querellantes, justamente para poder agilizar todo lo que sea la causa, y bueno, vamos por ese camino directamente. Sí. ¿Se sabe algo entonces de la declaración, de algún tipo de, no sé, prueba o algo que tenga el fiscal? No. De hecho, nosotros estuvimos pidiéndole algunos datos, no solamente al fiscal, sino estuvimos hablando con la secretaria. Y hoy por hoy lo que nos manifiestan es que hasta ahora es secreto de sumario. Es decir, que no nos pueden pasar ninguna información sensible que atañe a la causa. Sí. ¿Estuvo el secretario de gobierno también declarando? No lo vi. Solo lo que sí doy fe es que estaba Buffoni, porque estuvimos al lado de él en el pasillo de la fiscalía antes de que entrara, de que ingresaran a declarar, y también a los dos trabajadores. Sí. Son las personas que nosotros con las cuales tomamos vista. ¿No les dijo nada el intendente? ¿No se dirigió a ustedes? No, en absoluto, en absoluto. Está bien. Bueno, vamos a seguir seguramente ustedes mañana en la cobertura de los programas de Conciencia Solidaria también. Podremos estar teniendo más novedades. Te agradecemos mucho, Luciana. Seguramente entonces la novedad es que ustedes, o por lo menos Conciencia Solidaria, seguramente acompañado por el resto de los vecinos y organizaciones, se convertirán en querellantes. ¿Eso lo estás confirmando? Sí, exactamente. Bien, bien, bueno, te mando un abrazo. Gracias, Fede, por la cobertura. Un abrazo. Un abrazo grande. Chau, chau. Ahí estaba Luciana Gagliardo, presidenta de Conciencia Solidaria. Entonces, la propuesta del propio fiscal que la organización, que ya viene haciendo denuncias, demandas por este tema, se convierta en querellante dentro de esta causa, porque también tienen para aportar, ¿no? Las advertencias previas, más allá de las advertencias de la Policía Ambiental, también esta organización había hecho una denuncia penal al exintendente ampliada hacia el propio Gabriel Buffoni cuando fue uno de los últimos incendios.